soledad que rodea mi vida desde que te fuiste tú. Mudo testigo del mundo de pena y de hastío en que vivo yo. Y en el silencio que envuelve las horas de mi padecer, se escucha el eco de mi voz de angustia que suele decir: soledad, soledad, triste compañera mía, tú que compartes mis días, tráeme paz. Ya lo ves, soledad, ella solo me ha dejado, mi suerte no le ha importado, soledad. Compartes mis días, tráeme paz.